que aún permanece. Viene atravesando el desierto y saliendo de camino esclavo. Pues si yo espera del otro lado, dulce Israel, el precio fue por ti. Su gracia es más grande.